Cadena Federal. Alístate. Jóvenes de todo el mundo se alistan para luchar por el futuro. Cumplo con mi deber. Cumplo con mi deber. Cumplo con mi deber. Yo también quiero cumplir. Todos cumplen con su deber. ¿Y tú? Únete a la Infantería Móvil para salvar el mundo. El servicio otorga la ciudadanía. ¿Deseas saber más? Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Estamos inmersos en una guerra total, que nos incumbe a todos. Nos desafía en el frente sanitario y a la vez también en el frente económico y social. En una guerra Estamos total, inmersos en una guerra total, una guerra, total, total, total. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Las oxidan y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Voy a llegar a la economía deja su estado de hibernación. Mientras los ERTES Express se han ido aplicando de forma masiva y con rigurosísima velocidad y eficiencia, las prestaciones sociales prometidas continúan siendo un goteo. Muchos, los afortunados, cobrarán el mes que viene, mientras se comen los mocos en casa. Otros, los que han vivido todos estos años al día, trabajando sin contrato, buscándose la vida con creatividad para llenar el plato, ahora mismo estarán pasando por una situación desesperada. Siempre se pueden comer el patriotismo y las palabras de unidad, que igual los expertos nos dicen ahora que alimentan. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Pero esta vez estamos preparados. Tenemos mejores defensas que nunca. ¿Deseas saber más? ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Pues el maravilloso mundo de la electricidad. ¿Cuándo se electrificaron las ciudades? ¿Cómo se iluminaban las calles? ¿Qué barrios lo hicieron antes? ¿Cómo llegó Edison a su bombilla? ¿Cómo fue la guerra de las energías por el nuevo mercado? Pues de alto voltaje. Bueno, en realidad no fue para tanto. Hoy, en la linterna de Diógenes, la electrificación de las ciudades. Para conocer esto, contamos con Jesús Mirás Araujo, de la Universidad de A Coruña, especializado en Historia Industrial, de Infraestructuras y Servicios Públicos. Jesús, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal, Kai? Muchas gracias. I said hi, Antes de entrar en el proceso de electrificación de las ciudades, la iluminación artificial existía desde antes. Bueno, aparte de velas, supongo que tenemos que hablar quizás de lámparas de aceite, queroseno u otro tipo previamente. ¿Qué existía antes en cuanto a temas de iluminación, tanto quizás doméstica como en el ámbito, digamos, más público? Bueno, el tema de la iluminación es largo. Normalmente pensamos que es un proceso que empieza con la Revolución Industrial en el siglo XIX en Europa o en Estados Unidos. Lo que ocurre es que ya tiene sus orígenes ya en la propia Edad Media, ¿no? No es que sea un alumbrado institucionalizado como tal, ¿no? Habría que hay que distinguir la esfera pública, como comentas, de la privada. Pero bueno, lo que normalmente se utilizaba eran, por un lado, las velas con distinto tipo de material y también el tipo de iluminación basada, como comentas, en aceites, ¿no? Hoy pensamos en el aceite como algo de consumo, pensamos en el aceite de oliva y que está muy bien, muy refinado, muy bueno, de calidad, pero eso es a partir del siglo XIX, sobre todo mediados finales del siglo XIX. Anteriormente el aceite tenía unos usos que tenían que ver básicamente con la industria o con la iluminación, las típicas lámparas en las que se introducía ahí un poco de ese aceite de bastante mala calidad y que servía para iluminar los hogares. Pero en las ciudades, en lo que sería la esfera pública, allá por el siglo XVII, más o menos, se empieza, sobre todo en París, que es la primera ciudad, más o menos a mediados del siglo XVII, a intentar institucionalizar una cierta iluminación, ¿no? Con aceite, con velas, principalmente con velas, pero no eran las ciudades las que desde los ayuntamientos se encargaban de gestionar o de controlar esto, sino que un poco lo dejaban la iniciativa privada, ¿no? Y viene de la herencia del medievo, desde el siglo XIII, XIV, la peste negra además, después tuvo ahí un impacto negativo aún mayor en la consideración cristiana de la noche, que tenía que ver con que los ciudadanos tenían la obligación de mantener algo iluminadas, al menos las calles. No en un lugar fijo, sino que cada persona que llega, cuando llegase la noche, saliese a la calle, tenía que llevar consigo alguna luz. O el miedo que había, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Y eso derivó en esa medida que se adopta, me parece que fue en 1667 o por ahí, en París, de empezar a iluminar la ciudad. Pero realmente la iluminación comienza en el siglo ya XVIII, ¿no? Más o menos mediados, finales del siglo XVIII, cuando en las ciudades europeas surge un tipo de, no sé si llamarlo organismo, digamos una dependencia de los ayuntamientos, que eran las policías urbanas, que tanta importancia tuvieron en el tramo final del 18 y en la primera mitad del 19, en lo que sería la organización urbanística de las ciudades, porque el urbanismo es posterior, mediados del 19 en adelante, y hasta entonces quienes se encargaban un poco de gestionar, de controlar eso del urbanismo, el control, de la gestión de la ciudad, ¿no? De las calles, etcétera, era eso de la policía urbana. Entonces, dentro de la policía urbana, o vinculada a ella, estaba el tema de la iluminación. Y la iluminación, entonces, se realizaba, como digo, más o menos desde la segunda mitad del 18, con velas y principalmente con luces de aceite, de queroseno, en algún caso, ¿no? Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Después, en el siglo XIX, viene el gran cambio, lo que los historiadores, que somos muy dados a buscar etiquetas a todo, le llamamos la primera transición energética, que es la de las formas de energía naturales, primarias, pues la madera, la luz solar, el viento, la energía, lo que hoy llamaríamos energía eólica, los molinos, el agua, al carbón mineral. El carbón mineral que surge su explotación industrial con la revolución industrial en Gran Bretaña, tiene o es el responsable de la primera transición energética, ¿no? La utilización del vapor en la maquinaria. Pero por lo que respecta a la iluminación, hay un segundo uso, que es en la generación de gas, el gas de hulla. Un gas que inicialmente, aquello era un subproducto, quemar el carbón generaba un gas que no era explotado, no era utilizado, pero alguien, en una historia larga que si quieres después podemos extendernos sobre el tema, pero para no liarlo demasiado, alguien piensa que es posible aprovechar ese gas, ¿no? y eso ocurre más o menos muy muy finales del 18, 1800, 1800 y poco, dos, tres investigadores, francés, alemán y británico, y descubren que se puede aprovechar esa combustión del gas, de la hulla, para obtener un gas que convenientemente almacenado, canalizado, sería lo que serviría para iluminar las calles. Y a partir de ahí empieza otra historia, que es esa primera transición energética en el alumbrado primero público y un poquito más tarde privado, en las ciudades de Europa, casi también inmediatamente en las ciudades de Estados Unidos, poco más porque el resto del mundo, lo que sería el mundo desarrollado, realmente era muy, muy, muy estrechito, muy pequeño, y en lo que no era mundo desarrollado este tipo de iluminación no existía. Y esa iluminación por gas pues va a perdurar todo el siglo XIX hasta que aparezca la electricidad. Y la electricidad va a ir poco a poco, pero ya más tarde, cuestionando a esta energía por sus ventajas, que después podemos discutir, frente al gas, y empieza a imponerse más o menos a partir de los años, poco a poco, 80 del siglo XIX. La electricidad tiene un proceso larguísimo. En realidad la palabra electricidad supongo que sabrás, o la mayoría de los que nos estén escuchando sabrán que tiene que ver con la palabra electrón, griego, ¿no? Y que esa palabra pues deriva de lo que hizo, de unos experimentos que hizo Tales de Mileto allá por el siglo VI, más o menos, antes de Cristo, en Grecia, que descubrió que frotando ámbar con algún tipo de producto, tipo una tela de lana, un paño, ¿no?, generaba una carga estática, y eso, pues, como ámbar en griego es electrón, a partir de ahí vino el término electricidad. Pues la electricidad se conoce entonces desde aquella ya lejana época, se conoce también que hay especies animales que generan cargas eléctricas, pues anguilas y otro tipo de peces, se conoce también, o se fue descubriendo con la revolución científica del 17 y después 18, que la electricidad también está presente en otro tipo de procesos, es el tema de los rayos, en el agua hay cargas eléctricas, en el cerebro, las corrientes neuronales, pues ahí hay inactividad. Y un científico italiano, Galvani, en el 17, descubre y luego se le da nombre a eso que se llama la galvanización. Galvanización, que es, digamos, la reacción de los cuerpos ante un estímulo eléctrico, ¿no? Pues empieza con un experimento con una rana a la que le aplica una corriente y los miembros de la rana se mueven, ¿no? O sea, lo que Mary Shelley en su mítica novela de Frankenstein pone al científico, a Víctor Frankenstein, a intentar dar vida con insuflando energía eléctrica en un cuerpo inerte, ¿no? Todos esos usos de la electricidad van poco a poco conociéndose y llega el 19, y el 19 ya es testigo, de aparte de la revolución industrial, de una gran revolución científica a gran escala. No vamos a enumerar aquí a todos los profesionales, industriales, ingenieros, científicos de ese siglo que pusieron su granito de arena, pero ahí están Volta, ahí están Faraday, ahí están Ohm, y ahí están Edison. Volta, por ejemplo, es el responsable de la primera pila eléctrica. En cada uno de los pasos que se van dando en ese siglo XIX, bien la pila eléctrica, y en el motor industrial, el generador, perdón, de Graham, o la lámpara de filamentos de Edison, que es de Edison, pero no es realmente el inventor, es el último paso de un proceso de varios inventores de ellos que han ido poniendo su grano de arena en una bombilla, y él culmina con esa lámpara en 1879. Si me permites, que tenía una duración de apenas 40 horas, que por situar un poco los oyentes, o menos. Porque él trabajó en su laboratorio, es el primer científico que crea un laboratorio de I+D, como realmente lo conocemos hoy, un laboratorio de investigación, porque Edison, que era un tipo, un genio con sus peculiaridades, un poco como un Sheldon Cooper de la vida, ¿no? Como todos estos genios, tienen su cara buena y su cara mala, y el tipo, pues realmente, en su laboratorio explotaba a la gente duramente, y luego los beneficios principales de las innovaciones que salían de esa instalación, de su fábrica, de su laboratorio, ¿no?, pues realmente se los llevaba él, porque era un publicista extraordinario, y bueno, ha quedado en la mentalidad colectiva estadounidense como un hombre de ciencia, un gran inventor, y sí, esto es indiscutible, pero tenía también un gran equipo detrás de él, ¿no? Una gran ventaja, o sea, es mejor, evidentemente, trabajar en equipo que no trabajar individualmente, y en la ciencia hoy eso no se concibe, lo de los investigadores aislados, estos equipos. Y realmente Edison lo que hizo fue poner su grano de arena en esa línea, de crear un poco una infraestructura en la que trabajar en equipo. Entonces, él y los suyos trabajaron, probaron hasta con 5,000 o 6,000 tipos distintos de materias para ir creando la lámpara de filamentos, hasta que fue dar 1,000 vueltas, pues probaron con una de carbón, y bueno, pues parece que aguantaba 40 horas, efectivamente. Es el primer paso. Lo que no quita que en esos mismos años, más o menos 80, 90, justo después de que alimentase esa bombilla, todavía, me parece que es en una estación de bomberos, me parece que es de una ciudad de California, todavía hay una lámpara que lleva más de 100 años funcionando, lleva casi 120 años funcionando. Es una lámpara sobre el año 1900. Tiene que ver con el concepto de obsolescencia tecnológica, que ahora no nos vamos a meter con él, que es muy pantanoso, pero es increíble. O sea, en solo poquito tiempo este señor inventa una bombilla que apenas dura nada, y unos pocos años después se inventa en otro sitio otra bombilla distinta que lleva más de un siglo funcionando. Me parece increíble, ¿no? Damas y caballeros, solo aquí en el Royal Albert Hall de Londres, uno de los milagros de nuestro tiempo, una maravilla tecnológica. No habrán visto nada igual en sus vidas. No creerán lo que van a presenciar. El milagro de Nikola Tesla, damas y caballeros. Energía gratuita y limpia. Damas y caballeros, pasen y vean. Tomen asiento. Nada de colas. La campaña difamatoria de Thomas Edison contra la claramente superior corriente alterna del señor Tesla. Hemos sugerido amablemente al señor Tesla. Y debemos contextualizarlo, además, precisamente esta, vamos, segunda mitad, último tercio del siglo XIX, precisamente en ese proceso de industrialización, que también implica, digamos, la nueva época de auge de los ingenieros, relacionado mucho con el ámbito industrial y la época de auge de las patentes, ¿no? Y de esa competencia entre las digamos diferentes empresas que se van gestando, ¿no? Has mencionado a Edison, también está Westinghouse y supongo que competirían un poco en buena medida por trasladar estas nuevas invenciones y por adquirir los monopolios de lo que luego terminaría, digamos, aplicándose a las ciudades un poco. ¿En qué tiempos y lugares nos movemos para ver digamos, los primeros alumbrados eléctricos, aunque sea de forma parcial, en ciudades? Vale. Bueno, no es fácil rastrear la historia de cuándo se producen esos primeros alumbrados, porque lo que hay durante todo el siglo XIX es una sucesión continua de experimentos y de pruebas. Como tenemos en buena parte de Europa, y algo menos en Estados Unidos, que está todavía es un país pequeño en población y muy rural, si se quiere, ¿no? Y sus ciudades pues están creciendo con más lentitud, excepto Nueva York o Chicago o alguna más. Entonces es un proceso fundamentalmente europeo y fundamentalmente de la Europa más desarrollada, que es la Europa occidental. En esas ciudades de esa zona desarrollada, el gas está bastante asentado. Entonces la electricidad tiene que ir demostrando poco a poco que es mejor, pero esto no es sencillo. Tienen que haber una serie de innovaciones y esas innovaciones, haciendo un castillo de naipes, ir colocándose un peldañito encima del otro hasta juntarlo todo ya completo y generar una nueva fuente de energía que sea competitiva. Porque puede ser muy buena, puede ser técnicamente muy fiable, muy sólida, pero tiene que ser económicamente viable. Eso supone costes más bajos para poder ofrecer precios menores y a partir de ahí poder utilizarse a escala ya masiva. Entonces lo que hay durante el 19 son experimentos, ¿no? Y tras el experimento de Volta, Humphrey Davy en la Royal Society de Londres en 1813 hace un primer experimento para iluminar, tiene éxito, pero es una curiosidad, ¿no? Durante los años 40, 30, 40, 50 sigue habiendo experimentos por toda Europa y hasta en España, que todos sabemos que tecnológicamente es un país atrasado en este siglo XIX, económicamente todavía su revolución industrial no ha arrancado y es por tanto un país, no digo subdesarrollado, pero sí menos desarrollado. Hasta en España, como digo, hay experimentos. Aquí en el noroeste parece que los compañeros que han trabajado, que han historiado estos temas, en 1851 un catedrático de química de la Universidad de Santiago hizo un experimento que parece contabilizado como el primero en la historia de experimento con un motor de generación eléctrica en España, ¿no? Y aproximadamente también en esa época en la Escuela de Ingenieros Industriales en Barcelona, pues también se hicieron experimentos similares. Y en Europa, hasta donde yo sé, la primera ciudad que tuvo o que dispuso de un pequeñito, todavía muy pequeñito, porque había fábrica de gas, alumbrado eléctrico, fue París. Y hablamos de 1844, muy temprano, pero no tuvo demasiado éxito, no se extendió. Realmente, cuando la iluminación empieza a hacer acto de presencia en las ciudades europeas, es justo cuando Edison inventa su lámpara de filamentos, su lámpara basada en lo que sería la lámpara, el arco voltaico, 1839, la expone en la exposición de París de 1881, que es una exposición fundamental porque es la primera dedicada universalmente a la electricidad y a sus distintos usos. Ahí se presenta la lámpara de Edison. Se presenta también el tranvía eléctrico que se inventó unos poquitos años antes, muy poquitos, por el alemán Werner von Siemens. Todos conocéis la marca Siemens actual. Y esa exposición fue fundamental para, digamos, dar salida, visibilizar una fuente de energías que era la expresión clara de la modernidad. El gas había sido, desde principios del 19, que es cuando se empezó a instalar en Londres y en París, la iluminación por gas, poco a poco, había sido la modernidad, los dos primeros tercios del 19, pero llegado a los años 80 se ve que la electricidad es, por un lado, más potente, más limpia, más duradera, flexible, con una fuerte transmisibilidad, se puede utilizar para un montón de usos, transporte, energía, fuerza, iluminación, potencialmente motores industriales, y ahí es donde entrará el motor industrial de Nikola Tesla, finales de los 80 y de un colaborador de Edison también en su laboratorio del año 85, esos son los que generan, que inventan los motores industriales. Entonces las ventajas de la electricidad están ahí claras, bien visibles. Perdón, porque el gas la verdad es que contaminaba, el gas generaba fuertes subidas de temperatura en espacios interiores, en las casas, en los teatros, en las fábricas, en los comercios, mientras que la electricidad no. Así que solamente se trata de producirlo a gran escala y en costes razonables para poder utilizarlo tanto en el alumbrado público como en el privado. El alumbrado entonces es el principal uso que va a tener la electricidad a partir de los años 80, pero el alumbrado público. Ahí va a competir con el gas, va a ir intentando desplazar a esa fuente de energía, se crean las primeras compañías, todos conocéis la General Electric de Edison, que se asocia con otra gente y crean la Edison General Electric, que es la actual General Electric de todos conocida. Después también se traslada a Londres, gana un concurso, y allí crea otra empresa para intentar suministrar electricidad a Londres. Bueno, poco a poco las ciudades europeas van entrando. Pero, ¿qué ocurre? Que el gas tenía posiciones donde existía, porque donde no había gas lo va a tener más fácil la electricidad, porque es terreno vacío. pues ahí el gas tiene posiciones muy fuertemente asentadas. Esto enlaza un poco con también la historia de la competencia, de las empresas, de los inventores. Las empresas de gas que empiezan, por ejemplo, en España, la primera es en Barcelona, 1842, en Europa, pues los años 40, 50, 60, se ha extendido ya por gran parte del continente, después de los países pioneros, Alemania, Francia, Gran Bretaña, en el primer tercio del 19. En lugares como Barcelona, como Madrid, San Sebastián, Bilbao, Coruña, en donde había una fábrica de gas, y en Europa ocurre lo mismo, las autoridades, que eran los ayuntamientos, establecieron contratos, pliegos de condiciones, subastas públicas en las cuales se sacaba, como digo, a subasta, el suministro de la energía del alumbrado público con gas, y la empresa que se presentaba y ganaba el concurso tenía el monopolio durante un tiempo determinado, dependía del caso, 20, 25, 30, los años que fuese. Así que si una empresa llegaba al alumbrado en los años 50 y tenía el monopolio durante 30, 40 años, la electricidad tenía que desplazar a esa energía, pero no puede, porque tiene el monopolio. Y hasta que no venciese el contrato, lógicamente no podría entrar. Así que, ¿qué hacen entonces las compañías? Regatear el problema. Y esto es entrando principalmente en el segmento privado. Así que las demostraciones iniciales que se hacen, pues, como en la exposición de París y en los distintos experimentos, alguno que te he comentado y otros muchísimos que hay en todo este siglo XIX, buscan que la gente vea las bondades de la energía eléctrica y lo hacen en espacios públicos. Pero entran en el alumbrado de lugares emblemáticos. Y esos lugares emblemáticos son fundamentalmente espacios de ocio, como pueden ser los teatros principalmente. Recuerdo anécdotas que se cuentan de esa época, que los teatros, cuando se iluminaban con gas, las temperaturas que podía haber al inicio de una representación, podía ser 18, 20 grados o los que fuesen, pero pasado un cierto tiempo, por la acumulación de los gases en ese teatro, fácilmente alcanzaban los 30 y pico, 40 grados, con lo que aquello se convertía en un lugar bastante insano. Y en los hogares, por las noches, también ocurría algo parecido. Entonces, al hacer las instalaciones de alumbrado eléctrico en esos teatros, se acababa ese problema y la gente percibía aquello como realmente algo novedoso, ¿no? Además, había una idea entre los técnicos, los ingenieros, que intentaban que la gente percibiese que era una energía realmente moderna, potente, de futuro. Y hay una frase que me acuerdo que decía que los ingenieros no buscaban alumbrar, buscaban deslumbrar. Incluso hubo utopías en Francia cuando se montó la Torre Eiffel, de montar una gran torre de iluminación, o varias, 4, 5, 6, a lo largo de todo París. Y mira que es grande, en el siglo XIX ya, que iluminase en toda la ciudad, lo cual obviamente es una utopía como tantas otras del siglo XIX, una especie de gran torre muy alta que alumbrase todo país. Es decir, deslumbrar más que alumbrar. Se trata entonces de mostrar que era una energía brillante y potente. Bien, después el siguiente espacio, aparte de los teatros, empezaron a ser comercios. A partir de aquí empiezan algunos establecimientos. Es decir, que estamos hablando del alumbrado privado ya, no alumbrado público. En el alumbrado público les cuesta entrar, como dije. Entran en el alumbrado privado en esos establecimientos comerciales. Establecimientos normalmente en las zonas más céntricas, no en la periferia. Ahí hay una cuestión de grado, una cuestión de diferenciación social clara, ¿no? De clase. Es evidente, siempre ha sido así. Las tecnologías hoy están algo más democratizadas, pero las del pasado tenían otros ritmos. Entonces se situaban en establecimientos emblemáticos, en lujo, digamos así, ¿no? Y ahí la gente, claro, al pasar, la atracción era enorme. Otra anécdota tiene que ver con estos espacios, por ejemplo, Broadway, que todos conocemos que es un lugar de teatro en Nueva York. El nombre que se le daba en el último cuarto del 19 era la Great White Way, la gran calle blanca, ¿no? Porque la iluminación era potentísima. En lugar de muchos teatros que iluminaban dentro, pero iluminaban fuera. Acompáñalo esto de comercios de lujo y ya tenemos el cóctel. Así que ahí lo que estáis habiendo un efecto demostración. Un efecto por el que esos empresarios, esos ingenieros buscan convencer a la gente de las bondades de la electricidad. O Okay, entonces, una vez que empiezan a vencer esos contratos, bueno, pues el gas ya se siente agredido y a partir de ahí despliega sus estrategias de defensa, es lógico, porque está sobreviviendo la segunda transición energética. La primera había sido al carbón, y en concreto en la iluminación al carbón que generaba gas de hulla, y la segunda es la transición de ese gas de hulla a la energía eléctrica. Aquí nos situamos que ya en principios del siglo XX, entiendo, ¿no? Y estamos en los finales del siglo XIX. Finales del XIX. Porque las innovaciones técnicas van a venir muy deprisa en la electricidad, muchos frentes, motores eléctricos, tranvías, poco tiempo después vendrá la radio, vendrá todo lo que son las componentes para producir la electricidad. Necesitamos dinamos, necesitamos rotores, necesitamos resistencias, necesitamos toda una industria electrotécnica. Y de ahí vienen los complejos electrotécnicos, porque conocemos todos Siemens, todos conocemos AEG, Westinghouse, y esas empresas no solamente generan, producen la electricidad en una central eléctrica, normalmente hidroeléctrica, al menos en estos finales del 19, principios del 20, y después vienen lo que es la distribución. Necesitamos las torres de alta tensión, necesitamos, bueno, la corriente continua y la alterna, que eso podemos hablar después, necesitamos más adelante todo lo que sean electrodomésticos, y lo que se va a generar es complejos productivos en el que producimos, distribuimos, pero también producimos todo lo necesario para producir y distribuir, y luego los aparatos que van a consumir esa electricidad, y por tanto todas las neveras, todas las cocinas, y a partir de ahí es donde Westinghouse, AEG, todas estas marcas, y otras muchas más, pero solo cito algunas de las más significativas, paréntesis, no hay publicidad, no tengo comisión, pues todo ese complejo es muy importante en el desarrollo. Así que en esos años finales hay mucha innovación en la electricidad, pero el gas está dando sus últimos coleteos, ¿no? Es una fuente de energía, en cierto modo, moribunda, porque de momento está en esa parcela de monopolio, en el alumbrado público, pero tiene que defenderse. Y ahí hay varios investigadores. Uno de ellos es un austríaco, Karl Auer von Welsbach, que inventa también una lámpara de filamentos, pero que también inventa un mechero, el mechero Auer, que va a ser el que retrase, digamos, la muerte o la desaparición en el alumbrado público del gas hasta más o menos principios del siglo XX. Es un invento de los años 80 aproximadamente, cuando se generaliza, y ahí, bueno, pues durante 20 años más abarata el precio del suministro del gas, y por tanto el gas todavía sigue siendo competitivo dos décadas más. Pero ya llegado a principios del siglo XX, se sabe que el gas va a reservar únicamente sus esfuerzos en un espacio. El espacio público lo va a perder, porque cuando se acaben las concesiones, los ayuntamientos, ante la presión de la gente, el efecto de demostración que antes decía, ante la presión también de las élites económicas de cada ciudad, que poco a poco muchas de esas élites que están además en el poder político, los ayuntamientos, están creando empresas eléctricas, porque es una energía pujante, lógicamente presionan para que los ayuntamientos no les vuelvan a dar la concesión a la antigua empresa de gas, y van poquito a poquito obteniendo las concesiones del alumbrado público empresas eléctricas. Todas esas empresas que ya están en marcha a finales del 19, años 80-90 en España, un poquitito más tarde, pero no demasiado, porque aquí con la electricidad llegamos casi al mismo ritmo que los europeos. Entonces, ya entrando en el siglo XX, desde 1900 en adelante, es cuando las empresas eléctricas toman posiciones, toman el poder. Será fundamental un cambio, y es la aparición en el 91 de la transmisión a larga distancia de energía eléctrica en forma de corriente alterna, ¿no? La corriente alterna. Permíteme una pregunta en este sentido. Has mencionado precisamente esto de la transmisión a larga distancia. Sí. Entiendo que durante mucho tiempo, o sea, estamos hablando de producción de energía, pero también de transporte de energía. Quizás durante mucho tiempo debamos imaginarnos bobinas, generadores, antes que centrales eléctricas. Entiendo que, por ejemplo, suponemos, has mencionado comercios, teatros, quizás, por ejemplo, un hospital del año 1900 en Nueva York, por poner un ejemplo, para disponer de electricidad necesitaría bobinas o generadores. Sí, así era. Las primeras empresas eléctricas, lo normal era que fuesen termoeléctricas. termoeléctricas, es decir, a partir de la combustión del carbón. Seguimos con la misma fuente de energía, porque la hidroelectricidad es un poquito más tardía. Entonces, hay dos maneras: producir la energía a través de la combustión del carbón, central termoeléctrica, de las que todavía hay hoy, tan contaminantes, y producirlo a partir de un salto hidráulico. ¿Qué ocurre? Que en la de aquí un poco la película, los oyentes que hayan visto la película, y si no, a quien no la haya visto, me parece un excelente producto para ver, es La Guerra de las Corrientes, que va un poco de la lucha entre Edison, Thomas Alva Edison y George Westinghouse, por la corriente continua frente a la corriente alterna. Entonces, la producción de energía eléctrica inicialmente, el triunfador fue Edison, en cierto modo, con el tema de la corriente continua a bajo voltaje. En cambio, Westinghouse será el que después se imponga en la corriente alterna, a mayor voltaje, a mayor potencia. La producción se hacía entonces en una pequeña central que quemaba carbón, que estaba muy cerca del punto de suministro, y como estamos hablando de ciudades y no de entornos rurales, sino ciudades, se situaba entonces la fábrica en una ciudad, y a partir de ahí se hacían las conducciones a muy pequeña distancia, y las pequeñas centrales hidráulicas que se situaban en una ciudad que contaba con un pequeño cauce fluvial, un pequeño río. Entonces, siempre todo a una pequeña distancia para poder permitir la transmisión. Y también había el uso industrial, es decir, aquellas fábricas que tenían un generador, a partir del invento de Graham, de 1870 aproximadamente, 60 y pico, ese generador eléctrico que les permitía suministrar energía para usos industriales, pero sobre todo para iluminación, a ese establecimiento, a esa fábrica. Y lo mismo ocurría con otro tipo de establecimientos, leas y hospitales. ¿Qué ocurre? Que a partir del 91 en Alemania se ensaya la transmisión a larga distancia en corriente alterna, y bueno, desde una fábrica situada a 180 kilómetros de Frankfurt se envía energía eléctrica, y a partir de ahí, como es lógico, estos inventos no se imponen en dos días, sino que pasa tiempo, y bueno, pues a lo largo de los 90 se van generalizando. Y a España llegan justo con el cambio de siglo, llegan sobre 1900, y esa década en Europa y en España, que ya casi se ha acoplado al ritmo europeo, es decisiva, porque esos 10 años que van, o algo más, hasta la Guerra Mundial, son testigo de la constitución de numerosísimas empresas en nuestro país y en todo el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso hasta Latinoamérica, y esas empresas ya van transmitiendo energía a gran distancia, con lo cual podemos tener un gran salto hidráulico, una presa moderna, como más o menos conocemos hoy, quizá no tan grandes como las que se han construido después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, empresas grandes, con un gran potencial de generación eléctrica y transmisiones a cientos de kilómetros si es necesario. Trata de buscar aquel lugar en donde haya un potencial de generación eléctrica muy, muy grande y abastecer grandes consumos. Así que entonces esos años previos a la Guerra Mundial son claves, que en el caso español aún lo es más. Y bueno, ese es un poco el periodo en el que la energía eléctrica ya copa el mercado público, copa el alumbrado público, y el gas, que ya no tiene renovaciones de concesiones, ya no tiene monopolio, solamente le queda un estrecho terreno, un estrecho nicho de mercado, que es el de los hogares, el de los usos domésticos. En este sentido, por hacer un poco un recorrido, nos has estado mencionando precisamente este largo recorrido, primero en competición precisamente con el gas, bueno, incluso teniendo que ver con estas concesiones y monopolios y demás, y se va integrando en diferentes espacios públicos, digamos, hablemos de teatros, museos y demás. Tenemos el alumbrado público, entiendo también, empezando por zonas centrales de las ciudades más industrializadas, y la periferia también. Recordemos que estamos hablando de tiempos de expansión de las propias ciudades, las periferias llegaría más tarde, entiendo que es un proceso que va dando pequeños saltos. ¿Y en qué tiempo podemos hablar de que esa electrificación empieza a llegar al ámbito doméstico? Que entiendo que además será discontinuo y dependerá un poco del lugar de la ciudad, vamos. Sí, el patrón es aquí bastante heterogéneo. Llega al ámbito doméstico aproximadamente igual que en el ámbito público, si acaso un poquito más tarde, porque realmente las empresas lo que quieren, su objetivo final es el mercado doméstico. El alumbrado público está en esa línea del efecto de demostración. Obviamente ahí hay un negocio, pero el alumbrado da para lo que da. Se trata de tener X bombillas encendidas en una ciudad, y sí, obviamente, ahí hay un contrato, hay un problema, y es que los ayuntamientos de muchas partes de Europa, en España es un problema enorme, son malos pagadores, con las empresas de gas tenían muchas deudas que terminaron siendo no pagadas, lo que sería el contrato de suministro de gas con las empresas eléctricas pasaba exactamente igual. Entonces ellos saben que ese negocio realmente puede no ser exactamente rentable, pero sí saben que en el mercado doméstico el potencial de utilización es enorme, y sobre todo en los transportes, los tranvías eléctricos son fundamentales. Los tranvías eléctricos empiezan a construirse, primero existían los tranvías de mulas, tranvías tirados por animales, por mulas fundamentalmente, o a vapor, y en los años 80 y 90 es cuando empieza a electrificarse en las ciudades europeas más grandes. Ahí hay un mercado fundamental porque el consumo de esos tranvías es enorme. Pero luego está el uso industrial, trasladar la energía eléctrica a la producción de todos aquellos bienes que antes se producían con vapor. Hablamos de la metalurgia, del hierro, del acero, hablamos de todos los bienes de consumo, transformación del vino, de los aceites, hablamos de las harinas, hablamos de lo que sería el textil, que en España era importante, en Cataluña, hablamos de todo lo que es construcción naval, hablamos de todos los sectores industriales, ahí en donde tiene un mercado enorme la electricidad. Eso explica, por ejemplo, que los dos, tres puntos fundamentales de desarrollo de la electricidad en España, para buscar un lugar más cercano a nosotros, estén en las tres áreas industrialmente más potentes, las dos más potentes, que son Euskadi y Cataluña, y después Madrid, con su función de capital del Estado. Así que en torno a Bilbao, fundamentalmente, es donde va a surgir lo que hoy es la empresa un poco señera, emblemática, ¿no? Que para eso está allí físicamente cerca de Guggenheim, con el edificio de Iberdrola, ¿no? Sí, sí, sí. La hidroeléctrica ibérica, creada está muy presente. En el cambio de siglo. Pues claro, hidroeléctrica ibérica es una empresa que después se va a fusionar con Saltos del Duero, que también está en esa época, y hidroeléctrica ibérica pertenece al Banco de Bilbao, Saltos del Duero al Banco de Vizcaya, y estas empresas van a buscar los lugares idóneos para producir cantidades ingentes de energía eléctrica. Y esto va a ser fundamentalmente a lo largo de Castilla, hay nombres de Saltos del Duero, y en otros lugares. Lo mismo ocurre en Cataluña, con lo que será Fecsa, con el tiempo, con lo que era la empresa de gas en su día y que hoy es, fíjate, Naturgy, que ha pasado por gas natural y otras denominaciones, y que están buscando localizaciones para producción de energía eléctrica en gran cantidad en la zona pirenaica o prepirenaica. O sea que estamos buscando energía eléctrica para todos nuestros sectores industriales potentes, en Cataluña, obviamente, el textil, la química y otros, en Euskadi, la metalurgia, el naval y otros muchos, también la química, o cementos y otras cosas. Y detrás siempre de estas grandes empresas hay un gran banco. Y como precisamente los capitales donde más han florecido es en Cataluña y es en Euskadi, ahí están el Bilbao y el Vizcaya, que hoy subsisten, como todos sabemos, como BBVA, pues esos grandes bancos son los que van a poner el capital para esas enormes infraestructuras que son los barrancos, las presas, ¿no? Las centrales hidráulicas. Y ahí está el mercado. Ellos saben entonces que los usos, el consumo privado va a ser fundamental. El industrial primero que nada, pero después el doméstico. Y el doméstico es cuando, primeros años del siglo XX, después de la Guerra Mundial, la revolución es aún mayor, porque cambia la sociedad en muchos órdenes de la vida, cultura, etcétera, empieza a introducirse la publicidad, publicidad dirigida a las amas de casa, que son ese consumidor primario de esto que aparece en esta época, que son los electrodomésticos. Así que los años 20 son los años del foxtrot, es verdad, son los años de la sociedad de masas, cultural, del cine, de toda esta estética tan bonita que es el primer tercio del 20, los años previos al crack o a la guerra mundial. Y ahí las mujeres que son las que van a convencer a sus maridos de que necesitan una nevera, necesitan una radio o necesitan una cocina, que de momento es de gas, pero que está empezando a ser eléctrica, poco a poco, pero va a tardar. Y dependiendo del nivel de desarrollo de cada sociedad, ese proceso de adopción de estos electrodomésticos, que viene el nombre, electrodomésticos, bueno, pues empieza en esos años 20, como digo, la sociedad de consumo de masas americana es la primera que lo experimenta, años 20. En teoría, en los años 30, el proceso se va a extender a Europa, pero topa con la crisis del 29 y la depresión de los años 30, que ralentiza un poquito todo ese proceso de adopción de esa tecnología que los americanos han empezado ya con fuerza justo en la década de los felices años 20. Así que ahí hay un impasse, la Segunda Guerra Mundial, y ya después de la Segunda Guerra Mundial el proceso es generalizado. A partir de ahí, esa sociedad de consumo de masas, cuando Europa se reconstruya tras la debacle de la Segunda Guerra Mundial, es cuando esa sociedad de consumo de masas en los finales, 40, finales de los 40, principios de los 50, explota en Europa. En Estados Unidos continúa, obviamente, y es ahí cuando realmente estamos hablando ya de que los instrumentos eléctricos se generalizan por lo menos por la Europa occidental, la Europa del Este, ya sabemos que va a otro ritmo, ¿no? Es otro mundo. Y ahí es realmente el cambio. Pero el germen es en el periodo de entreguerras. Solo que, como la competencia con el gas no han tenido tiempo de desarrollar esos electrodomésticos, pues bueno, las cocinas son fundamentalmente a gas, y quizá el electrodoméstico más utilizado eléctrico sea la nevera. Pero todos estos cambios, además, ahí hay diferencias sociales. Una cosa es introducirlos, pero obviamente las clases bajas ni los ven. Esto es la burguesía. Las clases medias, las clases medias altas, esa gente es la que disfruta de estas innovaciones, pero realmente las innovaciones popularizadas pues son de la posguerra. Y en España, bueno, pues a su ritmo, y no quiero entrar mucho en ese tema que es también peligroso y, vamos a decirlo claramente, pone de mal humor. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en este proceso largo de, bueno, de cerca de un siglo, ¿no? En el que se va extendiendo a diferentes ámbitos, se va generalizando hasta esta explosión que nos ha explicado, que bueno, que va desde los años 30 y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Donde se va popularizando poco a poco, ¿no? En esta nueva sociedad del consumo. Y nos vamos a quedar aquí. Jesús, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos este proceso de electrificación de las ciudades. Las gracias te las doy a ti y espero no haberte aburrido a ti demasiado ni sobre para todo nada. A los oyentes. Venga, un abrazo. Encantado. Un abrazo. Entre dinamos, baterías, generadores y centrales eléctricas, con nuestra maravillosa energía limpia y gratuita, hasta aquí esta historia de la electrificación. En un par de días volvemos. No olvidéis lavaros las manos. Siguiendo el criterio de los expertos y también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, han venido a llamar los expertos la fase de desescalada. Recomendados por el comité científico que asesora al gobierno, por los expertos, estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos.